Estamos en la organización Los Lirios 1 del Distrito 9 de Chocaya con la ministra de Justicia, Virginia Velasco, dialogando en este momento con los vecinos. Donde que tengo justamente hace 4 años y medio, mira, no puedo conseguir la justicia y comprar un terreno donde que tengo, que está el Folio Real. ¿Usted se ha comprado un terrenito? Aquí justamente en Villa Fátima, Alto La Merced. Y tengo todo el Folio Real aquí, justamente usted ve como está a nombre de mi... ¿Has inscrito ya? Está escrito en derechos reales. Y supuestamente la suegra dice que no lo había vendido a su hijo el terreno, ¿no? Pero nosotros hemos comprado con todas las... formalidades. Con todas las formalidades, como se puede decir, con Folio Real. Y lamentablemente la suegra directamente ahora maneja un documento que es esta. Habían hecho un catastro, porque cuando yo en el momento cuando he comprado era un terreno, yo conocí el terreno, entonces he comprado. Ahora supuestamente aquí hay la doña Julia Rosa Pasa Flores, es la suegra de la viuda ahorita, el señor don Rufino, que dice ha fallecido, él es su hijo. Entonces ha fallecido, entonces la viuda ha actualizado con todos los normativos de la ley, ¿no? Entonces nos vende el terreno y ahora aparece esta señora que nunca no lo había vendido. Pero nosotros como con una desesperación hemos agarrado a un abogado. Entonces el abogado nos dice de que tenemos que sacar por bajo orden judicial de la alcaldía cómo han catastrado. Entonces del catastro de la alcaldía nos han mandado y en este justamente ya no canta su lote, el lote que nosotros hemos comprado ya no canta, solamente ya... ¿No especifica qué número de lote, nada? No, el número de lote directamente ya no canta, son otros lotes que al lado que tenía, eso nomás solamente canta, mira, aquí está el manzano lote 1745, ya no son los mismos lotes, son de mí, era el lote 21, 22 en mi Folio Real actualizado, ¿no? Entonces de ella, este anterior justamente debe ser su testimonio que ya canta desde el lote 17 al lote 20. Entonces el lote 21 ya no aparece. Entonces el abogado me dice, ¿sabe qué? Es tu terreno, no es de ella. Entonces haremos un proceso por vía penal. Primerito hemos hecho por vía civil, nos han rechazado. Hemos hecho por vía penal. En vía penal ha ido siguiendo, el abogado me ha dicho que estoy haciendo, al final que ha ido pasando los años, hacia el año pasado yo me he dado cuenta que el abogado no estaba haciendo. Entonces... Estaba engañando. Estaba justamente haciéndome la estafa, ¿no? Entonces yo directamente he tenido que reñirme con el abogado, todo, en fin, hemos tenido que recuperar el documento, he buscado otro abogado. Ahora con la abogada he mostrado así directamente y me dice también de que hay que hacer por vía civil, ¿ya? Hemos presentado por vía civil, el juez nos rechaza, nos devuelve el documento 1. Nuevamente presentamos, nos vuelven a rechazar, nuevamente recogemos los documentos. A ver, ¿usted se ha comprado del hijo? No te entiendo muy bien. Esposa del hijo, que el hijo ya ha fallecido. ¿El hijo ha fallecido? Gracias, era un amigo mío también. Ah. Entonces ha fallecido, pero la viuda es el que ha actualizado con todos los, con el ¿qué se llama esto? Por el declaratoria de herederos. Entonces con eso nos han vendido a nosotros el terreno. Pero la viuda está vendida, el esposo ya falleció. Entonces ahora cuando nosotros hemos comprado el terreno estaba así vacío, no estaba amurallado, nada. Mientras cuando ya habían sabido que la viuda ha vendido, la viuda, la suegra directamente ya con su hijo menor ya habían acercado con ladrillo. Entonces nosotros un día hemos subido a levantar el ladrillo, ellos han venido. ¿En qué casa estás viviendo ahora? Estamos viviendo. ¿Porque ellos han entrado? Ellos han cercado el terreno, tampoco ellos no viven y a nosotros no nos dejan ingresar. A ver, yo digo, es como decir, una persona... marido, mujer, fallece el hombre, la mujer se declara heredera y te vende ya, claro, ella es la heredera, pues puede vender, y después la suegra aparece con el hijo, y ahora ella te está haciendo problema, para mí no es justo, no sé si estoy equivocado, pero de que si bien la viuda ya ha vendido su derecho propietario, pues la viuda, pero no puede, pues la suegra, ¿qué tiene que ver en ahí? La suegra no tiene nada que ver. ¿Sabe que yo he ido? Cuando estaba allá, estaba cerca el terreno. Vamos, la señora que nos ha vendido también nos ha llevado. Y yo le he dicho, estoy mal, yo no puedo ir. Estoy embarazada. Así es, me ha llevado. Y la suegra, el cuñado, no han tenido un poco de compasión. Me han golpeado con piedra. Hasta me he perdido, señora ministra. Para mí no hay justicia, hasta hoy no hay justicia. Yo quisiera que haya para mí un otro gasto. Hasta mi hija está mal, la mayor. Sí, de esa razón estamos viniendo, señora Menezes. Entonces esto nosotros te vamos a atender, Ministerio de Justicia, tenemos el ciclo en la planta baja. Ahí te vamos a atender, ¿ya? Para mí no tiene nada que ver la suegra. ¿Qué tiene que ver, pues? Porque si bien te has comprado de la viuda, ya pues ella te lo está firmando. Otra cosa, ni siquiera hay que hacer un proceso civil, nada. Es cuestión de nomás, a ver con los abogados de Ciclo, de Ministerio de Justicia, donde podamos ver cómo lo sacamos de la casa. Habría que ver, ¿no? Porque la clave es tú te has comprado y tu derecho propietario está ahí, lo tienes, folio real, tienes todo. Entonces, ¿qué tiene que ver la suegra? Entonces ya hasta da miedo con los las suegras. ¿Cómo? Pues si tú te compras con tu marido, bueno, sabes lo que haces, si regalas, vendes, y ya si te quedas viuda, obviamente todos los, no por el hecho que uno fallezca y la suegra tiene que meterse, nada que ver, compañero. Y entonces te daremos un abogado, ¿ya? Los de la planta baja del Ciclo de Ministerio de Justicia que atienda, ¿ya? Que vaya a ver, que analice bien, cuidado después, porque para mí es injusto que la suegra se meta, porque si bien ha fallecido, la viuda ya vende su derecho y demás es su derecho propietario. Yo creo que han estado casados, yo qué sé, pero no, ustedes ya les ha firmado, nada que ver. ¿Listo? Los nietos han venido a mí, sin compasión, sin día, mi amor. No, nada que ver, nada que ver. La suegra nada que ver porque la viuda ya ha vendido, ¿ya? Entonces, compañero, muestren a la abogada ahorita, les va a asesorar igual. Deben estar, pero al Ministerio de Justicia, la planta baja tiene que venir, porque esto es en la ciudad. ¿Ya? ¿Listo? Señora ministra, yo lo que quiero es solamente la justicia, porque no encuentro hasta hoy la justicia. Son 4 años. No puedo entrar, no puedo tampoco... ¿Con qué sacrificio uno se compra? Eso es lo que yo quiero. Ahora, justamente estamos en el juzgado 12, en lo civil comercial. No sé si me van a volver a rechazar o no será. Hay que llamar incluso a la suegra. ¿Quién quiere? Y que el que te ha vendido también. Si no, es que te lo devuelva el dinero y tú te puedes comprar otro terreno, ¿no ve? Que no te perjudique porque tú estás pagando el alquiler, estás pagando al banco y te trae este problema más de que tú tienes que gastar al abogado, tienes que gastar a otro abogado que te engaña y eso es lo malo. Hermana, nosotros te vamos a dar un abogado gratuito que no te va a cobrar ni un boliviano. Y el otro es que vía conciliación uno podemos intentar, ¿ya? No hace caso, ahí sí lo metemos un proceso para que aprenda también meterse en otras cosas que no corresponde como suegra. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, hermano. Listo, hermano. ¿Qué le trae su cartilla? Achita, jaúita, pato, moca. Si alguien está de la ciudad. ¿Cuánto sentido? Pasa, hermano. Kamisaki. Bien, hermanos, agradezco a la hermana ministra por segunda vez que me estoy encontrando y visité primero en Ceibo, hermanos. Primeramente quiero hacer llegar también un saludo a los hermanos de Urbanización de Lirios. Tal vez no me conocen, que mi nombre es Edwin Tarque, soy de la provincia de Inquisibe, de Cantón Luruta, municipio de Choca. Hermanas, en este momento, como la ministra decía, que la justicia es una pena, ¿no? Es lamentablemente una pena, ¿no? No hay cambio en la justicia, ¿no? Es mucha corrupción, hermanos. ¿Cuál es corrupción, hermano Naka, ¿no? ¿Qué te dejan con Janicaja, hermanos? Cárcel a tu misterio, hermanos. ¿Qué te dejan con Janicaja, hermano Naka? Janio misterio, hermanos. Más en el aratua, posimara, quimsamara, ukamanjan, casi porque, hermanos, ukan. Discúlpeme, hermanos, ¿vale? Ay, madre, tus catatas, señor, pues están pudiendo, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, ojalá, señora ministra, hermana ministra, pero si es cambio de justicia, ¿cuál es su más pao, no? porque me llama Kajuma Iptua, porque en un centro que me acaba con Manjanga Sipki, más celularata, más garrafitata, Kim Samara, Pusimara, ojalá haya más cambio, tispa justicia, Hachilén jamás para Argentina, si te casas, por ejemplo, hermanos, con Atsistra. Chilenja más siente que este lo se alarma entre ja oca te está a otro ser mister que ha siente yo tal mister se siente sabe no porque oca este no cabo si una cosa sabe no oca manjan que hermanos casi pusimos a oca manjan mantata de hermanos así porque una Colombia casi 2010 aumenta y 2014 señora ministra mister no está pero una Colombia fuerte pero anigua han colgenica mister que hermanos qué tiene que hacer quién es que hermanos fiscales jueces no especialmente el doctor Blanco, ¿no? Oca cuarto de instrucciones penales, no sé cómo es, hermanos, ¿no? Yo lo voy a decir, no tengo miedo porque yo he discutido, hermanos, discúlpenme, hermano, dentro del penal, hasta con el doctor José Ponce y con el Iván Campero, hermanos. Oca está como chino, hermanos, porque han con la naja y que han, hermano, han ido a hacer que, hermanos, si lo han dado, lo han dado, es mantenido, vale, es un más pan, hermanos, acá, a otra la casilidad, con la casilidad, pero hermanos, por una calumnia, hermanos, oca más permiso, hermanos, oca otra, hermano, ministra, maestra, chicamente verdaderamente cuyapta autospa acá marca ataque hermanos y vos en jamuntan hermanos hermanas más cambio digamos más gobierno o cam hay más falta si saque pero igual cuestista hermanos acá más presidente en san apcatinta que hermanos cao cajeran acá seguramente la rointa presta que el primer comandante del guerra del gas hermanos Marado hermano, caraculito con esta ya en Etaja, hermanos, como provincia Luaya, inclusive el provincia cercana, hermanos, en 2003, hermanos, Ucato, Kankhakstan, hermano, Nak. Entonces, lamentable, hermanos, Coto. Y hermanos, Ucato, hermanos, ojalá, hermanos, vale, agradezco, hermanos, que al hermano Evo también, hermanos, que acá más, Iwasaro, Chacán, hermano, más ministro, que tenéis tu justicia, tu catra, hermanos, Ucánstra, tal vez, hermano, más cuyaptar, Jacatayan, hermano, Nak. Entonces, lamentablemente, hermanos, Nayasay Montua, Pacas, Otit, hermanos, primeramente, denuncia y Montua al compa, el doctor Iván Puña, ¿no? Entonces, Ucagua, Carcelán, Kipan, hermana ministra, 4.500 bolivianos, abaqueto, ¿no? ¿Quieres su caja? Doctor Iván Puña, ¿no? Entonces, con los abogados, jueces, fiscal. Abogado, caja, hermana ministra, entonces. ¿Ali cómo se atiende, Vectam, no? Se me atiende, Vectam, acá abogado, once hermanas, nada más. Los de RPA, por favor. Entonces, hermana ministra, Luta Aljarasta, Kunaimon, Iwana Galajarasta, Kumat Mankat Mistunakta, ¿no? Entonces, hermana ministra, Kutajitas Pajaner Justicia, por favor. Entonces, abogado Rojana Nakasita para Ministerio de Justicia y Toquería. Danaka ukar registratja y hani ukamak abogado nakaj apakaspat kolkajan más solución churas. Entonces danaka wa uka abogador ha kutaiha tamha kutwali kiskehan kutai munganaha. A ver kam sini uba kunur china hama papel zapane pinine no ve. Entonces uka danaka ha ukuña ki papa. Entonces registro de RPA por favor. ¿Está el doctor Gary? Ah, ya. Kaihar denuncia uskune mi hermano, ¿ya? Ukao mantaña pukat ma tribunal de ética utjapje nanaka ministerio de justicia token ha. Hayu kampi huparo ha huchha ha kopha, ¿ya? Ya hermana, ukaro hermano, uka caso de denuncia contra el abogado Iván Puña, ¿no? Entonces uktuktawek hermanos, entonces ojalá soluciones es pa kotejetas pa en tu sanina upar ni carcelar, ¿vale? Aka se llama manjan, hermano, na kolken na kakperani takas ketu. Acá más pobre, aquí que manjan, aquí sí, hermano, son más trabajos con los títulos, 5 bolivianos trabajan ya, hermana ministra, no manjan, no, entonces, ojalá un título, hermano, por culpa de ese abogado, no, esposa Jampes, hermanos, hermanas, tal vez han una, que hagan testimonio de todo, hermanos, entonces, no hay acaso, no hay tisca, un tayascaña, hermana ministra, esposa Jaja, abandona vegeto, ¿no? Entonces, que Kim Samara, hermana ministra, esposa Jaja, abandona vegeto. Entonces, ucate, hermana ministra, que en algún momento legalmente ni que hay Kim Samara abandona, si tojo, cuentes mal, hermana, sé que antes se pachata. Entonces, no, documento a Time South, cristianista, estero acá, sin cataro, pero salió, hermana, abogado, catuñate, y ya acabó, aquí está, hermana, entonces, nada. Neja abandono si. Divorcio si no. Abandono si tu hermana ministra, entonces. Machara que está allá. Mata entonces, hace el Jaimón. Listo. Y anda tapama entonces, ¿ya? Abogados, por favor, tienen que atender, ¿ya? si salen a las audiencias, el abogado tampoco de nosotros puede estar sentado. Ahorita con eso estamos dando doble trabajo a los abogados, pero también hay que tener paciencia, ¿ya? Siempre les voy a pedir paciencia, buen humor, porque nuestros abogados tienen hartos casos. Entonces, si lo que necesitamos nosotros, nuestros abogados del Ministerio de Justicia, le vamos a dar resultados. El objetivo es dar resultados, dar solución al problema, eso es, ¿no? Entonces hay que tener paciencia, los abogados a veces salen a la audiencia, vuelven ahí, un poquito pierden el tiempo también, ¿no? Pero vamos a ver cómo le ayudamos, hermano. Si usted quiere divorciarse, nos vamos a presentar un proceso de divorcio, incluso hay formas ahora. Debes tener tus hijos. ¿Qué? Ni uno. Tus bienes. Bueno, no. Hermana ministra, ya le había contado que yo vivo en un asentamiento de su terreno del Patiño. Entonces aquí en la urbanización Copacabana, plan 3000, ¿no? Entonces ella también ha conseguido ese terreno, pero ese terreno no tiene ningún documento, solamente está pagado los impuestos, nada más. Entonces que también tiene problema, entonces que... Después le voy a hacer. Ya. A ver, hagan conocer a los abogados para que les pueda explicar mejor y el otro ya estamos denunciando, pero firme la denuncia para que nosotros podamos proseguir y notificar a ese abogado. Y el otro con relación a familia ya podíamos hablar con los del ciclo y ahí cuenta todo, ya, para que puedas hacer la demanda correspondiente. ¿Listo, hermano? Perdón, hermana ministra, que primeramente quiero solucionarme divorcio, ¿no? Al respecto, después sí, con el otro abogado ya sí. Sancionar, usted sancionará, eso es mi hermano. Listo, hermano, entonces le vamos a ayudar, ¿ya? Sí. ¿Vas, hermano? ¿Cómo está, hermana? Buen día. Yo quiero sacar para mi nietita el certificado. ¿Certificado de nacimiento no tiene? No tiene, de Bolivia. Ha nacido en Brasil, ha nacido, entonces aquí no podemos sacar dos. Esta que se... Una zona tenemos pues en Sencata, entonces no nos quiere atender. No se puede porque tienes que hacer un procesito pequeñito. Sí. Al doctor Marcelo, pasen por favor. Marcelo. Sí, ya al doctor Marcelo. La niña ha nacido en otro país. Los registros civiles, un proceso pequeñito se hace. Cargo también, hermano. Kamisake, buen día, hermano. Y nada, señor doctor, porque es hincho chuisara que al meira chuicora que naima capa palabra chavairista y ojo son un indiente presto ya. Sí, señor. Sapaki tutta. Sapaki hotna. Acá que con una que parienta este cuatro con cacto. Alquiler en hacta. Señora Jajna era, bro. Tener la tongama de la geo. Un cuatro pan. Y con la cuatro. Y chajma acá como un arte sin petite y provincia en gau sus de machacanto. O coja. Más que acá mi escuela ha otra pet cuatro con la que me ha acá. Yo cuando acá me ha acá. Acá te escuela que me ha escuto. Otra escuela, como que yo enseño a los taxaki humanos, no me quiero abusar de la gente. ¿Cuánta toquena? Más choja, escuela de la gente, o que me ha cocinado, o que lo da, o que lo que me ha comido, ya ha escondido, no me cae ya caína, suerte de la guagua, al cuerpo. O caro, para acá, o humana que chao te dan sapta, escuela, no me da saque, no me quiero joyas. Otras más tanchas posita casta como para tungan que se tungan con mayo por un tente no vas de por nada que hubo estingas can o tengas que a tu que tal sea que te escuelan hakale vas subiendo pedo audiencian ya hau hayan pequeje no lo hago que ya es mayo por yo cojo le voy a yo para ti escapar hoy ya estoy cuatro años capeta no hay que lo va a pasar con casta. Hasta la tarde, hasta las chicas, como a la tarde, hasta la tarde, ¿Cómo es la paquete? No, es la paquete, no, pues chaca, o con que, o acá chico cuatanya, ya con otro quiso, acá ahora somos monedas, acá somos objetos. Y chaca, un cuatro con mi escuela, acá, o tan ja, que por mi montaña de cola, o tan el top chito, hasta cuando acá, hasta el común, hasta otro, somos sin la puta. Unión acá, no equipen acá, no pinchan acá, está pecho, no cajaron con color, cabello, todo. O como absorso a jape, que por que hasta una cajola ahorita. Kamu lor kapreto imana doktor, porque es naja kot chakam, ya pat kaka ya. Ni pat sarhtatek. Ani sarhtik chaka tunga marahe. Dos mil tresan khadokte tunga marahe. Uka chakho koma ni pat sarh. Ma chika to wole khaka kuchon barake kum. Sarwa khurak takasi kutu kutu kutu shikara kum kontrao fiskal wanya nakat. Kum konama na yama kam sarlak na. Wakan tikiswara kuchakan kamasik ma kuchakan punko kamasik ma chakau kera pun. Kun si anapta mi hermano. Kun si anapta ya sin monta. Na si anapta sin mon. Oka ora keha documento na kani Allah sta apta to tata ha apta siwa har kito tata ha kato kap Allah suma documento na matsa ay na chatsa suma ora. Istanchan. Si istanchan. Oh, what chamanaka? Chanito capapilla naka pancta. Hanu chow, come a gate and chaman, free up to Catanus. Han Yokaha, Yokaha, Chaksum, Halopa, Lano, Yaptata. Kaisabia is to Kutawa. Pilata Rutau, Radio Pachacamas is Chokita. Ah, ya. Ukaru anunst out Maya Simana Naka Ukank Pachaya, Kaisabia is Tokena. Carretera Viacha, Tilata Uxanka, but Ukatak Papilla list as in got Mayo Kaman Putat, but who call Marisum is flicked. Radio Pachacamas is Chuki, Radio Metropolitana, Katukaru Anunst and Epaha, Kunuru Sautaha, Kaisa Carretera Viestoke, Pilat Uxutaha, Katukaru Suita de Hermano, ya, Ukaru Papil Epinit, Katunya Kitanyan Kachar, ya, listo hermano. Ya, Radio Chuki, ya, a escuchar radio el hermano, me ha traído papel. ¿Cómo está hermana? Buenas tardes. ¿Cómo está hermano? A ver, ¿qué le puedo ayudar? No, el caso que he tenido es como una estafa hemos tenido aquí desde 2009. Y hemos hecho, o sea, tenía que vendernos un terreno aquí en la zona de Encata. Era como vivienda de casa de allá. Entonces hemos llegado hasta el momento, hasta adentro, hasta la casa, hemos entrado. Entonces, adelanto de noche, ya nosotros hemos dado adelantos unos $1,000. Entonces, ese papel lo hemos hecho. Y sobre ese $1,000, un garante te daré, diciendo, este papel de otro terreno me ha dado. Entonces, ese me ha dado este papel, este tiene todo, por ejemplo, pero es de otro terreno, no es de esa casa lo que teníamos que comprar. Entonces, ya diciendo, es, ya daremos pues entonces, ya, yo te lo voy a hacer todo a tu nombre después del papel, el documento, lo que ya vamos a solucionar los papeles después de cancelar todo. Entonces, así hemos quedado. Entonces, de ese momento, ya ha pasado, ya no había nada ya. Ya se ha perdido esos momentos, ya no parecía, o sea, dice que venía por ese lugar, por otro lado sí iba. Así. El señor que te ha vendido, ¿es el señor Diego? Es Diego. Ah, es abogado. Diego, Mario, González, Mamani. A ver, los de RPA, un ratito, venga. Por ahí nos abogado. Queremos saber si es abogado. A ver. Claro, puede sacar de San Pedro, pero algunos tintirillos hay harto. Mamita, velo esto, a ver. Diego, Mario, González, Mamani, es... Mientras yo voy hablando, usted vaya verificando, ¿ya? Podemos verificar si evidentemente si es abogado. Y si no es abogado, ya estamos fritos. Y si es abogado, nosotros al Ministerio de Justicia podemos llamar para que te lo devuelva y usted se lo devuelva y listo, se acabó el asunto. Ahorita lo que tú debes querer es recuperar los $1,000, ¿no? Porque esto es de 2009, no es recién. Ese $1,000 más es aparte para documentos, me ha pedido para sanear a nuestro nombre, son $900 más esa parte. ¿Cómo les consta que es abogado? ¿Les ha mostrado matrícula? ¿Tiene su credencial? Tenía pero hay falsos. Lo que hay que pedir siempre es credencial, credencial de Ministerio de Justicia o de Colegio de Abogados. Ahora es todo de Ministerio de Justicia. Visto que tenía ese como diploma con su fotito aquí colado así. Eso tenía, pero eso después de meses ha venido a recuperarse eso. Eso devolverme nomás necesito urgente. Título en provisión nacional tiene. No puede haber ningún diplomado. Así. Eso es. Aquí está su foto. Es su foto. Eso es su foto. Entonces, así ha quedado. Después ya ha aparecido después de tiempo, de años ya ha pasado. Me dice, ya meses esperan. Ya último que hemos encontrado es, ya ese día ya me ha dicho que 2 días esperan. El jueves ya te voy a dar siempre, ya no quiero tener deudas. Ahí se ha quedado y ya no hemos visto. Ayer hemos vuelto a llamar, ya no contesta su celular. Ahí es lo que... ¿No es abogado? ¿No es abogado? Ya ves, te decía... Es que los falsificadores es terrible, hacen aparecer título, hacen aparecer diploma, hacen aparecer todo. Sí, estaba caminando 8 días, he visto. Pero veo, pues, pero al momento yo no puedo hacer nada. No puedo hacer eso. Ahorita nosotros no podemos llamar al Ministerio de Justicia. Yo me estaba alegrando si era abogado, porque íbamos a llamar. No, pero ahorita ahorita nosotros en internet todo tenemos registrado, todo a nivel nacional. Entonces, como no es abogado, te estaba papaqueando. Lo que tenías que hacer ahora es agarrarlo y llamarnos. Tenías que tener contacto con los del Registro Público de Abogados, que está en el Ministerio de Justicia. Nos tenías que llamarlos para que nosotros podamos ver cuál va a ser, porque no debe ser la única víctima. Debe haber varias víctimas, debe haber, ¿no ve? Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano. No compren terreno de nadie. No compren, no adelanten, no se hagan estafar. Hoy en día ya está de moda eso. Tú tienes tu terreno, parece otro, con todo. Y ahí juegan los abogados, juegan los notarios, juegan todos. Pero no den ni un boliviano, ni a cuenta. Si quieres comprarte terrenito, vaya usted, folio real, testimonio, todo. ¿Qué tiene? Impuestos, vaya a derechos reales, averigüe ahí, sáquese todas esas informaciones y recién usted compre, pero legal, marido, mujer, firmen ya, usted es casado, no es casado, hasta eso hay que preguntar, porque hoy en día es terrible, te engañan, después quién sufre, marido, mujer, pues nos peleamos, vos tienes la culpa, vos tienes, hasta llegan hasta separación, ¿no? Entonces hay que tener mucho, claro, en vez que te estés comprando para tus guaguas, no pues, entonces compañera, a ver, veremos con los abogados una orientación que les dé, cómo podemos, porque un asesoramiento para que no podamos sufrir, ¿ya? No sé si podríamos iniciar un proceso, ver una salida alternativa, ayudar, que no caigan los otros, ¿no? Tú debes ser una de las víctimas, debe haber hartos, seguramente eso es eso. ¿Listo? Faciliten, por favor, abogado que asesore, ¿ya? Sí, listo. Listo, hermano. Estamos en diálogo con la ministra de Justicia, Virginia Velasco Condori, acá en el Distrito 9 de Achucalla. ¿Y sabe qué? Mi caso es de que le están acusando, ¿no? Yo vengo en representación de mi mamá, que no puede venir porque está mal de pie. Entonces, mi hermanastra la ha acusado por despojo y perturbación allá en la comunidad Tarmaya del Cantón San Martín de Quiaca, de la provincia de Aroma, municipio Patacamaya. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Mi hermanastra le quiere votar así, sin piedad, ¿no? Le quiere votar. ¿Y a tu mamá? A mi mamá. A mí más en este caso, ¿no? Me causa porque... ¿Vives junto a tu mamá? Sí, junto con mi mamá. Entonces, lo que pasa es que nosotros tenemos una parcelita ya en la comunidad y entonces eso es, viene por herencia desde aquellos tiempos, ¿no? Entonces... Lo que pasa es que le dice a mi mamá, vos no tienes derecho, vos no eres nada de aquí, no estás casado con mi papá, yo soy la hija legítima, no eres nada de aquí, vos ya tienes que irte, mucho tiempo te he esperado, no eres nada de aquí. Eso es lo que le he dicho a mi mamá, ¿no? Entonces mi mamá ¿cómo pues a la calle nos vamos a aparecer? Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, de esa razón, justamente le estábamos buscando a usted desde anteriores días, entonces no le hemos podido encontrar allá en el ministerio, no le hemos podido encontrar, le hemos dejado también los documentos, así nos han registrado, y al edificio Condor hemos ido, y ahí nos han registrado, vayan al alto, en el alto tampoco, en ahí ya les van a otorgar un abogado, tampoco nos ha otorgado, entonces. De esa razón queríamos encontrarle a usted siempre personalmente, de esa razón hoy día no podía venir porque tiene también algunas obligaciones en allá y está un poquito mal de pie, de esa razón no ha podido venir, entonces vos nomás andando, de esa razón yo vine aquí a encontrarle a usted siempre, señora ministra, y entonces quiero que me atienda este casito, por favor. Entonces este es un abuso total que estamos recibiendo por parte de mi hermanastra y de su esposo, más en este caso, ¿no? Su esposo es el que más encabeza, ¿no? Dice que ella es la hija legítima, que ustedes no tienen nada que ver aquí, ya deberían irse. ¿Qué tienen que ver aquí? No tienen nada que ver. Entonces, es lo que nos dice a mí más. ¿Y ese terrenito tu mamá se ha encontrado con su pareja? No, de los anteriores, de la herencia, en este caso, de los padres. Es una parcela de la comunidad, en la comunidad, entonces no es comprado. ¿Con tu mamá cuánto tiempo ha vivido con su pareja? Durante 40 años. ¿Son casados? Casados, exactamente. Muy bien, entonces, a ver, con los del Ciclú atenderemos. Yo tengo todo el resumen general, y entonces esto a usted le entregaré. Te vamos a recepcionar ahorita ya, pero como tú vives, ¿dónde ahorita? ¿En Patacamaya? Yo vivo, estaba trabajando aquí, venía. ¿Mamá, dónde vive? En la comunidad. Y sí, fin de semana siempre voy a ver, y hay veces de día o de noche voy también, así trabajo en aquí, pero qué casos, por ese motivo entonces he tenido que salirme del trabajo, entonces de esa razón le estoy ayudando a mi mamá a movilizar ese caso, me están procediendo en el juzgado de sentencia a partir de Patacamaya, ya está en el proceso, sí, entonces aquí lo va a conocer todo esto en un resumen general, ¿no? Al respecto. Y lo voy a entregar a usted, para usted siempre es señora ministra. Ajá. Y luego le quiero hacer conocer que esa persona son bien abusivo y es aprovechador y es un, como le digo, un abusivo atropellador, señora ministra, ¿no? Mirad, este es lo que le puedo mostrar, lo que le había pegado a mi mamá, así de esa forma. Su mamá y su abuelita. Sí. Y entonces la había pegado, la habían guayqueado con mi hermanastra, con su esposo más, cuando yo no estoy en ahí. ¿Vos qué tienes que ver aquí? No tienes nada que ver ya, debías irte ya. Sin derecho le quiere mandar, señora ministra, ¿no? Entonces eso le quiero hacer conocer. Y al respecto también le quiero hacer conocer, mira, esto el testamento que ha dejado mi padre, que ha afinado. Entonces, ya ha fallecido su pareja, sí, tu mamá. Sí, exactamente. Ahí está el testamento original, ¿no? Entonces, ustedes tienen sello de comunidad más, es esto, ¿no? Ay, ay, ay, ay. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Si hay ese testamento, está bien. Está muy bien. Uno que no te lo pueden pegar así. ¿Cómo te lo pueden hacer a tu mamá? Y es de tercera edad. ¿Cuántos años tiene? Debe tener 80 tanto. No es ni tanto así, está por los 61, entrando a los 62. Está por así porque tiene mucha preocupación. Yo soy el único hijo en este caso que queda. Entonces, mi mamá solita queda allá. Entonces, de esa razón me he salido del trabajo. Entonces, por la preocupación, le quieren votar y todo lo demás. De esa razón, mi mamá ya ha quedado así, ¿no? Bien mal. Entonces, de esa razón, le quiero hacer conocer también de esto que tenemos una acta de división y partición de todos los bienes. Muebles y comunarios. Exactamente. Entonces aquí ya se ha repartido. Ajá, ya, listo. Entonces el original. Aquí tienen las firmas y los sellos. Aquí tiene. De los comunarios. Sí, de los comunarios. Y ella misma aquí ha firmado. Dice Rosalía Guarachi. Ella ha firmado todo esto. Entonces ella ya nos respeta estas decisiones de los padres. Está bien. Uno, podemos hacer. Tu mamá tiene que declararse heredero. ¿Ya se ha declarado heredera? Se ha declarado heredera, sí. Entonces, ¿tienen título ejecutorial? Eso no tenemos, ella es lo que... ¿Inza está entrando ya con saneamiento? Sí, exactamente, en este caso. En esa declaratoria te vamos a ayudar, ¿ya? Declaratoria, hay un testamento, ella es casada. Sí. Responde. Exactamente, pero ¿sabe qué? Al saneamiento ya no le queda, ya no le ha dejado de entrar. Pues nos avisas, pues ahora estamos con nosotros, ¿ya? Te vamos a ayudar, porque ella es casada y 50 le corresponde. Y hay un testamento, y ese testamento es como oro, tienes que guardar. Muy bien, señora ministra. Entonces, como tú vas, vienes, pues teníamos que darte... ¿Ese proceso que te han iniciado a vos es materia penal o civil? ¿Qué es? A lo que veo es penal. Civil. ¿Civil? Ya, doctor Ajacopa, Ajacopa, aquí de Distrito 8, para que el compañero vaya, venga rápido, nomás no demore mucho hasta la ciudad. Con el doctor Ajacopa, ¿ya? Primero necesitamos revisar el proceso de juzgado de Patacamay. Uno. Otro, necesitamos analizar este testamento y de los libros de acta necesitamos legalizadas, ¿ya? ¿Y el terreno cuánto es? Eso ya hay que ver. Está bien. Necesito mostrarle al abogado. Está bien. ¿Todo eso es? Sí, saca todo. Hasta día de hoy. Hasta viernes. Perfecto. Ahí está el expediente. Que revisen. ¿Ya está la Jacopa? Ah, pues como siempre, la Jacopa. A su orden. Con el doctor. ¿Ya? Listo, hermano. Va a solucionar. Vas a ir a esta Patacamaya. Me lo vas a contar a los jueces. Los jueces no trabajan los viernes. ¿Cómo está, hermano? Buenas tardes. ¿Cómo está, hermana? Buenas tardes. A ver, ¿en qué le puedo ayudar? Buenas tardes, nuevamente. Nosotros tenemos una denuncia, un loteador llamado Nelson Mamani Vilca nos ha estafado, dos terrenos hemos comprado. Entonces, tenemos un proceso iniciado, donde ya tenemos imputación formal también. Aquí mucho ha tardado, retardación de justicia. Estamos teniendo. Aquí también hemos... Retardación de justicia estamos pidiendo. Aquí hemos solicitado a la ventanilla única para sacar un informe cuántos denuncias tiene el imputado. Ahora, en ventanilla única nos han dado una respuesta falsa, nos ha dado. Aquí, por ejemplo, nos han dicho que es una denuncia nomás tiene, nos ha dicho. Y cuando he ido a averiguar, cuatro o más denuncias tenía el imputado. Ahora hemos ido a reclamar, nos dice, había aumentado dos denuncias más ahí, aquí, dos más había. Esto ha sacado 29 de diciembre de 2015. Sí, ahora al día siguiente he ido, cuando ya ha dado resultado, he ido, dos denuncias más ha aumentado ahí el joven. Cinco ya tiene. Sí, ahora sigue falta, le he dicho entonces. No, en otras ciudades tiene, por eso no sale a mí el sistema, me arroja, eso nomás me dice. Ahora dudo también que en Rehab... ¿Usted ha iniciado un proceso de estafa? Sí, estafa hemos iniciado. Ahora, ¿ya en los terrenos que te has comprado, vos vives ahí? No vivimos. Cuando hemos comprado, unos días después hemos ido a cavar siendo para alzar sobrecimiento. Las estacas ya estaban sacadas, ya estaban. Y cuando hemos ido a reclamar al loteador, nos dice que los comunarios de ese hayan sacado, vamos a replantear. Con mi topógrafo vamos a destacar una vez más y ahí les voy a... se van a empezar, así nos ha hecho esperar, poco a poco nos ha hecho esperar, no tiene tiempo. ¿A cuánto han comprado el terreno? Cada lote hemos comprado 30.000 bolivianos, los lotes hemos... 30.000 bolivianos. 59.000 hemos cancelado todo. ¿Les ha entregado folio real? Nos ha entregado, es que... El ¿documento privado? Documento privado hemos hecho, donde el notario de fe pública y su doctor nos han engañado porque... No, ¿qué notario es? El Manuel Nova Quispe es este... A el notario hemos preguntado, su abogada más, revísame los documentos, hemos dicho ahora. Ellos dicen, pues está perfecto, yo conozco a este loteador. Ah, entonces debe estar contacto con el notario. Está en contacto con el notario, más. Sí. Dáselo su plata, no quiero tener más problemas. Sí. Nelson no sabe que vos se lo voy a devolver. Sí. Espérenme 3 meses. Sí. Le hemos esperado 3 meses. Nada. Sí. A ver, en materia penal solo vas a lograr meter a la cárcel. ¿Qué tal no te devuelve? Entonces, lo que hay que hacer es, el notario, como tiene contacto, nosotros ahorita vas a hacer una denuncia. ¿Dirección de notariado ha venido, compañeros? ¿Los de ministerio han venido? ¿Dirección de notariado, doctor Estrada? ¿No ha venido, no? Entonces, a ver, desde despacho recepcionen, ¿ya? Despacho recepcionen a este doctor Manuel Loa Quispe. Tiene contacto, entonces a veces malos notarios hay que castigarlos. Nosotros somos cabeza de sector. Cualquiera denuncia que tengan, y eso es para todos, cualquiera denuncia que tengan contra notarios, contra los abogados, es al Ministerio de Justicia, ¿ya? Hermano, a mí me da pena de que compren, sigue con documento privado. Documento privado no tiene mucha validez. Lo que pasa es que siempre hay que comprar, como les decía ese rato, testimonio, que te lo haga, que te lo firme, folio real, bien, que te entregue el terreno en al día, papel en al día, cosa que tú puedas hacerte tu casita y listo, y no tener problema. Esto te quita el tiempo, te preocupa, gasto de dinero para el abogado. Lo peor es que nunca avanzan los procesos, porque esos que son de esta manera, los que trabajan así, tienen contacto con fiscal, tienen contacto con juez, tienen contacto con todos, y te retardan, pues, para que no puedas meter a la cárcel. Ese es el objetivo, y te va a chicanear siempre, y buenos abogados chicaneros tienen este. Te va a suspender la audiencia, van a suspender declaración, van a suspender cuatro abogados, ¿ve? Con tu plata mismo te está procesando. Y ese terreno falta, que lo ha vendido a otro también. Así son, pues. Ahora también, sí, le había vendido a otra persona, le había vendido. Una señora estaba llorando, yo me compraba, estaba llorando. Pues, compra vos, te venda vos a otro, así es, así va. Entonces, compañeros, esto, todos tienen que comprarse con folio real. Ya, no se compren con documento privado. Listo, aunque en el Punta del Cerro cómprense, pero con legal. Derechos reales, bien, bien, pero no se hagan engañar, ¿listo? Cuando hemos comprado, este señor Nelson Amanivica no había sido ni siquiera el dueño del lote, había sido otro comunario, había sido. Solamente, no sé, cuando hemos comprado, nos han mostrado otros documentos que eran propietarios, no nos han dado fotocopia, no hemos pedido, entonces ahí nos ha hecho dormir con su abogada más y el notario. ¿Qué se llama la abogada? La abogada Hilda Ábalos es Hilda Ábalos. El notario es el Manuel Loa Quispe. Ya, denuncia al Registro Público de Abogados ahorita y denuncia al notariado, ¿ya? Dos. Y uno te lo van a revisar los del CEDAVI, ¿ya? Porque esto es ustedes son las víctimas, ¿no ven? Materia penal, y el CEDAVI que tome esto, ¿ya? Muy bien. Vayamos entonces, hermanos, ¿ya? Tres denuncias. Uno, vamos a conocer el caso nosotros, te vamos a dar un abogado gratuito. Denuncia al notariado y a la RPA, ¿ya? A la abogada también. ¿Otro? Otro caso es que porque dos lotes hemos comprado, uno también. Aquí hemos pedido informe final al investigador del caso asignado. Ahora el investigador no quiere hacer ya. Por eso, te estamos dando abogado para los dos. No sé cómo han iniciado, te debe ser uno solo nomás, no dos. A ver, haremos esa unificación, no sé, los abogados de CEDAVI que te lo analicen, ¿ya? ¿Listo? Porque es uno lote, otro lote, ¿no ve? Pero debe ser la misma persona. Es mi hermana, es otro es de mí. Nomás, sí. Pero la misma sí. Persona, ¿no? Claro, la misma persona les ha vendido, pero son los dos hermanas. Sí. Ah, ya. Muy bien, ah, ya. Claro, porque como tiene contacto, entonces hay que ejecutar a estos notarios y hay que ejecutar a los abogados. Uno después puede continuar con ese señor, ¿ya? Porque ¿cuánto estarán haciendo esos abogados? Este notariado, ¿listo? Nosotros lo vamos a sancionar a estos notarios. Que bien ha denunciado, ¿listo? No hay por qué. Listo, hasta luego.